Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 21 de mayo. Desde el Museo de la Piel de Ubrique se recuerda a la ciudadanía que se pueden entregar las candidaturas con los nombres de aquellas personas que son merecedoras de un reconocimiento público con motivo de la celebración del Día del Petaquero. Se recuerda que en esta ocasión los reconocimientos se van a realizar en las categorías de petaqueros y petaqueras, empresarios y empresarias y viajantes. Las propuestas se pueden plantear por parte de particulares o por colectivos. El próximo martes a las 6 de la tarde se va a celebrar la reunión en la que un jurado formado por representantes del sector de la piel y de los colectivos de nuestra localidad designarán a las personas que van a recibir estos homenajes. De ello nos informa Maribel Lobato. Casi siempre se elige al más mayor. ¿Por qué? Pues por aquello de que la persona más mayor pues tiene menos posibilidades, ¿no? Y entonces pues siempre se ha elegido a la más mayor, aunque siempre se han hecho también excepciones, ¿eh? Bueno, pero de verdad que todas las personas que se presentan son dignos de tener ese día, pues ese acontecimiento de ser reconocido por el pueblo entero. Algunos ya los conocen, otros no los conocen, pero ya se le dice, pues mira, es fulano o mengano, o por su familia, ¿no? Como aquí nos conocemos todos, vamos dando detalles para que las personas sepan de quién estamos hablando. Si por el nombre a lo mejor no lo conocemos, ya sabemos que los pueblos somos muy adictos a utilizar motes y a utilizar pues el hijo de fulanita o el hijo de menganita o el tío de fulanita, en fin, eso lo sabemos todo. Entonces damos todos los detalles para que las personas sepamos de quién estamos hablando y así pues hacer una valoración pues mucho más eficaz, ¿no? Y realmente pues las personas, nunca ha habido ningún problema porque todos hemos llegado a una conclusión justa y exacta y la verdad pues muy bonito estar allí no se le prohíbe la entrada a nadie, pueden estar presentes todas las personas de la asociación que presenten, pueden estar todas las que quieran y es una cosa que merece la pena verla y oírla. Pues el jurado siempre son las personas de las asociaciones, las personas que pertenecen a alguna que otra asociación, por ejemplo la asociación de esta asociación que hay en la federación. Siempre está presentada por una persona de la asociación, que es la que tiene voz y voto. De cada asociación viene, aunque vengan cuatro, siempre la que tiene voz y voto es una persona nada más. Los sindicatos, comisiones obreras, y UGT, que por cierto UGT casi siempre ha aparecido, pero comisiones obreras en los últimos años nunca ha aparecido, y me alegro mucho que me lo hayas comentado, porque ahora que me está escuchando mucha gente, si no viene en representación su persona que está al cargo, pues puede delegar en otras personas, que le digan a estas personas que ellos pueden ser transmisores de la persona que quieran elegir, Así que por si estas personas están muy ocupadas y no pueden asistir, pues que se deleguen otras personas que sí lo puedan hacer y que por supuesto estén representados este día. También hay una representación que le llama también al Centro Tecnológico de la Piel, que tampoco se presenta en ninguna ocasión, pero se le dice también a ellos, se le dice también a Empiel, que es la Asociación de Empresarios de Ubrique, y a todos los que tenemos constancia que pueden dar pues su granito de arena para que ese día sea una cosa estupenda y que sea una cosa entre todos. Pues mira, se ha dicho, un premio para un trabajador o trabajadora, otro premio para un empresario y otro premio en esta ocasión para viajante, pero estoy segura, estoy segurísima, que después habrá a lo mejor dos personas que quedan o paralelas o igual y se decide de dárselo también a otra persona más. ¿Por qué? Pues porque están muy justos o están igual de votos. Y entonces se dice, bueno, pues os parece bien y si todas las personas asistentes lo creen oportuno, pues en vez de uno se dan dos en ese gremio. A ver cómo estamos de viajante en esta ocasión, porque va a ser la primera vez que se le va a reconocer, aunque todo el mundo entiende que ha sido una labor bastante ardua y bastante importante la que han llevado estos señores para llevar nuestros productos fuera. Si serán los primeros días del mes de junio, coincidiendo casi siempre con un viernes, que es el día que más la gente puede asistir, y bueno, se dirá ya en ese momento, cuando se digan los galardonados, pues ya daremos paso también al día que se va a hacer este homenaje. Continuamos hablando del sector de la piel, ya que el Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique participa estos días en dos citas organizadas por diferentes escuelas de diseño en Madrid con el objetivo de promocionar el propio centro, el MOVEX, y el sector de la piel de nuestra localidad. La primera de las citas va a tener lugar hoy en la Institución Artística de Enseñanza de la Universidad de Alcalá, una escuela dedicada a la formación de profesionales del diseño con más de 50 años de experiencia y que cuenta con una importante consolidación como un centro de vanguardia en los campos del diseño de interiores y de moda. Además, mañana jueves, el MOVEX va a encabezar a un grupo integrado por proveedores de accesorios de marroquinería, diseñadores y empresarios que participan en Madrid en unas jornadas denominada Nuevas Artesanías y Lujo Made in Spain, que incluyen exposiciones, demostraciones del proceso de fabricación y mesas redondas. De ello nos informa Javier Gallego. Empezamos en IADE, que es una de las escuelas de diseño de más prestigio en España, para dar a conocer un poco Ubrique como centro de producción, el trabajo de la fundación, y en este caso pues cerramos también con Juan Carlos Santos, el analista de tendencia y codirector del Master Piel Design junto con Enrique Lueve, que va a presentar un poco pues el proyecto del máster y cómo va evolucionando este año. Ya el año pasado hicimos una ronda de jornadas donde se habla un poco del sector, del centro y de algunas iniciativas a nivel general, y algunas de las escuelas, como es el caso del IEDE, pues nos han solicitado hacer algo un poco de mayor calado, de más profundidad. Entonces lo que hacemos el jueves con el Instituto Europeo del Diseño, ella no una conferencia donde hablamos del sector a nivel general, sino un evento en el que invitamos a proveedores de piel, de herrajes, de fornitura, de forros, algún estudio de diseño que ya colabora con nosotros y con Ubrique, algún diseñador que también fabrica ya en Ubrique, para que los alumnos ya en este caso no solo tienen acceso a una inmersión inicial en el sector, sino que ya directamente incluso pues van a tener contactos con proveedores, van a tener acceso a la experiencia de algún diseñador que ya ha comenzado a fabricar en Ubrique y les va a contar un poco su experiencia y cómo lo hacen, y donde ya además pues vamos a hacer demostraciones prácticas del saber hacer que hay en Ubrique, ¿no? La intención, el título de la jornada es Nueva Artesanía y Lujo Made in Spain, y la idea es que estos diseñadores que ya están terminando o han terminado en la escuela y van a empezar a trabajar con casas de moda, o algunos de ellos ya trabajan como freelance con algunas casas de moda, pues sepan que no tienen que irse a producir fuera de España ni a comprar fuera de España, sino que en Ubrique hay distribuidores de piel, fabricantes que pueden darle soporte y que les pueden ayudar a la hora de desarrollar su producción en serie. Entonces, bueno, el formato es bastante más largo, es toda la tarde del jueves. Las dos o tres primeras horas, desde las 5:30 a 6 de la tarde hasta las 8, va a ser de miniferia. Luego se va a hacer una demostración de todo el proceso que conlleva el desarrollo de una pieza de marroquinería, sea un bolso, sea otro tipo de pieza, puesto que viene un diseñador como Leandro Cano, que ha sido el premio Samsung en Cibeles este año, que ya trabaja en Ubrique, y viene un estudio de diseño en Sevilla que se llama Todo Muta, que trabajan piezas de interiorismo y más artística y que también las desarrolla aquí, y que van a explicar un poco todo el proceso de desarrollo de las piezas que han hecho. Ellos incorporan además nuevos acabados que se están haciendo aquí en el Centro Tecnológico, de impresión digital, de bordados, perforados y demás. Y luego pues cerramos con una mesa redonda donde va a estar alguien de la Fundación Loewe, donde va a estar alguien de la Asociación Nacional de Empresarios de Marroquinería de ASEMMA, donde va a estar además algún diseñador invitado, como puede ser Eric Galé, que también trabaja con fábricas de Ubrique, y donde estaremos nosotros también pues para ofrecer a los alumnos la posibilidad de que vengan a Ubrique, de que visiten Ubrique y que conozcan un poco pues todo lo que hacemos aquí. Empezamos hace ya como 2 años trabajando este tema, sabíamos que era un trabajo a medio largo plazo, pero sí podemos comentar que hoy, por ejemplo, sin ir más allá, tenemos una alumna de la Escuela de Bélgica que está aquí, está ya desarrollando una mini colección, lo está haciendo con nosotros, pero que en el plazo de 1 año o 2 pues vendrán buscando fabricantes, ¿no? Y la semana pasada pues hemos tenido conocimiento de que ya varios alumnos del máster del año pasado han estado en Ubrique buscando proveedores, visitando fábricas, y han estado aquí para incorporar pues algunos de las cosas que estamos ofreciendo como diferentes acabados, ¿no? Uno de ellos ha venido por incorporar bordados y lentejuelas a la colección que va a desarrollar, y otro ha venido para el tema del cristal de Swarovski, que va a incorporar a la colección y que evidentemente pues hará con distintas fábricas, ¿no? Han estado visitando varias, han estado viendo un poco condiciones y cantidades, y aquí pues para que le demos servicio, soporte a la fábrica que finalmente eligen, que no sabemos cuál será, pero que sí que sabemos que van a ser en Ubrique, ¿no? Lo cual pues es motivo de satisfacción, puesto que era un poco lo que se perseguía con el desarrollo del máster aquí, ¿no? No solo formar a un grupo de jóvenes diseñadores, sino que cuando en el futuro pensaran en realizar colecciones o empezaran a trabajar para marcas, pues pasaran por Ubrique y confiaran esas producciones en Ubrique. Otros temas de interés es el Ayuntamiento de Ubrique se informa que está abierto el proceso de licitación para la concesión del uso de la antigua terraza de la piscina municipal para la instalación y explotación durante los meses de junio a septiembre de una terraza de verano. Los interesados pueden presentar sus proposiciones hasta el próximo 31 de mayo dirigiéndose a la sede del Ayuntamiento de Ubrique, donde además podrán recibir mayor información. Asimismo, desde el Patronato Municipal de Deportes se informa que el número extraído en el sorteo realizado en la piscina climatizada esta mañana a las 12 del mediodía y que establece el orden de inscripción en los cursos de natación infantil para este verano 2014 es el 342, siendo el 342 el primero en inscribirse y el 341 el último. Se han hecho 542 preinscripciones. Los listados con las citas establecidas para formalizar la inscripción estarán mañana puestos tanto en el Ayuntamiento de Ubrique como en la piscina municipal, así como también se va a poder consultar en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es. Las inscripciones con número de reserva comenzarán el día 28 de mayo. Todas aquellas personas que en su día no reservaron un número para la inscripción deberán de esperar hasta el día 16 de junio para realizarla. Por otro lado, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubrique Sierra, se informa que se va a desarrollar en nuestra localidad una jornada informativa sobre donación de órganos para trasplantes. Será este viernes, día 23 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del IES Los Remedios. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos se invita a participar en esta jornada informativa, dada la importancia de los temas que se van a abordar. Y una última cuestión para finalizar, la policía local da a conocer que la avenida Juan de la Rosa, desde la zona del Colegio Benafélix y hasta las Nueve Caños, permanece cortado al tráfico hasta aproximadamente las 3 de la tarde, por lo que no será posible desde esa zona realizar el acceso a calles como la Calzada o la Alameda del Cura. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.